La rata Ratzinger es una verdadera rata, que al ser erigido el alias pontífice, emperador o alias papa, título supuestamente nobiliario, en ese antro de aberrados y depravados, nido de supersticiones mágico-fantásticas, autodesignado y autoerigido en la representación directa de su supuestísima deidad divina superior, hija directa de sus alucinaciones y delirios paranoicos homicidas, y sus portadores, los encarnadores con rango alucinante de hasta infalibles, puesto que tal calidad supuestamente, y siempre supuestamente, ya que supercherías y alucinaciones es todo lo que tienen y de lo que parten, como con lo que tratan de justificar todo lo injustificable que es el contenido y la esencia de cuanto llevan a cabo. Sería el supuesto hijo de su divinidad suprema, pero al mismo tiempo supuestamente su mismo padre y la misma supuesta divinidad suprema, esta vez con el nombre de Dios, Jesús, el Cristo, esto es el Salvador, del que no se sabe ni nadie a ciencia cierta sabe de qué habría salvado a la humanidad, supuestamente le había transmitido la autoridad a su representación y equivalencia aquí en la tierra, la autoridad de difundir la doctrina del Hijo de Dios, esto es, de Jesucristo, pero que no sería de él, sino de su supuesto padre y de sus supuestos predecesores. Y dale, que siguen proliferando las suposiciones y los supuestos, evangelizar y santificar. Esto es, quedar posesos del espíritu del supuesto Dios y del supuesto hijo de éste, para designar y supuestamente dar y repartir títulos de santos, como a la vez le había dado su supuesto poder de propiedad absoluta sobre los hombres, y así gobernarlos y disponer lo que supuestamente deben hacer para adorar y santificar a su imaginaria deidad, que ya supuestamente terminarían siendo los depravados y parásitos degenerados, alias curas, alias sacerdotes, alias monseñores, alias obispos, alias cardenales y alias papa, que sería el alias o supuesto vicario de Cristo aquí en la tierra, que está más allá de los hombres, pero más acá del Dios Hijo del Padre, y por encima de todo rey y de todo emperador, pero por debajo del simple y llanamente imaginario hijo del imaginario Dios. O sea, siempre empantanado en el círculo vicioso de las suposiciones, que es lo mismo que vivir ahogándose y tratando en vano de nadar en las supersticiones y en las especulaciones y divagaciones en que viven y se alimentan las suposiciones y los supuestos, que no son más que alucinaciones y delirios, y fruto de todos ellos. Lo cierto es que sublimizada la rata al grado de vicario de Cristo, al fin y al cabo no tuvo más remedio que hacer honor a su condición de rata, puesto que las cebras nunca pueden quitarse sus rayas, y efectivamente, como una auténtica rata, les renunció. No obstante, es una dependencia o interdependencia eterna, y a los que la rata Ratzinger le hizo una de las suyas, de esas que sólo saben y realizan las ratas, los ha condenado precisamente a vivir muriendo en dos de los negocios y empresas que la rata le quebró: el purgatorio y en el limbo, hasta que le llegue la hora. Así como Tiberio condenó a Julia, la hija de Octavio o Augusto, por adúltera, como Calígula, uno de los hijos de esta, condenó a Poncio Pilato y a su aliado y correligionario de correrías, Herodes el Antipas, a morir en el Ródano en medio de las nieblas, la humedad y el frío, si antes no llega su hermano menor Claudio a resolver el asunto, Claudios son todos los del Consejo Cardenalicio Romano y Calígulas son todos los que integran el Sínodo de Cardenales para designar al supuesto nuevo supuesto vicario del supuesto Jesucristo. Al fin y al cabo, la conclusión es sólo una y ninguna otra. Es tan grande el mar de ignominias e infamias que alcanzan sin mucho esfuerzo el rango mayor de océano de excrementos y de perfidias, ya se desborda y está, no cabe duda, en el preludio de su estrepitoso hundimiento, de lo que la renuncia de la rata Ratzinger es una señal inequívoca, segura y contundente. Mientras tanto, tras el impacto demoledor a todo ese submundo falaz, mágico, fantástico, supersticioso y oscurantista que trajo consigo las repeticiones de la vieja escena de conmiseración por el que muere o cae definitivamente en desgracia, y muy a pesar del concierto de la jauría de humillado en las acciones degradantes en el ejercicio de las aberraciones carnales de los alias curas, quisieron dar una exhibición de gala resaltando las supuestas virtudes de la rata al hacer la más grande de una de las suyas, diciendo: ¡qué bien hecho! ¡Qué excelente ejemplo! ¡Qué derroche de ecuanimidad y sensatez! Pero por igual se siguió tratando de suposiciones, supuestos y especulaciones, complacientes para con sus superiores y el cártel del alucinógeno del que forman parte y por el que viven y gozan nadando en privilegios e impunidades. Lo cierto es que siempre de una u otra manera no son más que delincuentes y rufianes envueltos en agua bendita e incienso. Son cristeros y sepulcros blanqueados. Todo lo que en perspectivas hemos venido ponderando del naufragio de la Iglesia Católica Vaticana y del cristianismo como opio de la humanidad e infame religión de culpables, ya los mismos aliados y cómplices imperialistas del cártel del opio de la humanidad, Iglesia Católica Vaticano, se han tenido que decidir por ofrecer informaciones menos encubridoras y un poco más próximas a las informaciones menos desinformadoras y un tanto con cierto aire de realidad, aun y cuando se queden circunscritos a lo fenomenalista, y con una deliberada decisión de ser cautelosos y mantenerse dentro de sus rayas. Esto es lo que encontramos en la imperialista y colonialista BBC de Londres, que ya el martes 12 de febrero daba cobertura a una opinión que daba cuenta que el Vaticano y Santa Sede era más bien un lugar en que al parecer era el hogar mismo del diablo y todo su cortejo de diablos inferiores a él, pero tan diablos como el mismo diablo. No por casualidad al cristianismo se le vincula a los libros del Qumran, en los que el Dios de la justicia y de la luz es el mismo Dios de la oscuridad y de la maldad, en el que siempre termina transformándose el supuesto Dios bueno y bondadoso. Firmado por un tal Pablo Ordaz, en Roma se sirve el comentario en cuestión, en el que se atribuye a la rata Ratzinger, al renunciar, estar dándole un poco de su mismo purgante a sus contrincantes dentro de la Santa Sede. He aquí ese comentario que entendemos nuestros radioyentes deben conocer. El Papa renuncia para limpiar el Vaticano. Unas semanas después de regresar de su viaje a Cuba y México, en marzo de de 2012, durante sus vacaciones en Castel Gandolfo, Joseph Ratzinger se asomó a un pozo muy oscuro que solo sus ojos estaban autorizados a ver. Un informe elaborado por tres cardenales octogenarios sobre la masiva fuga de documentos secretos que sacudió al Vaticano y que solo cesó tras la detención de Paolo Gabriele, el ayudante de cámara de Benedicto XVI. No se trataba de una componenda para cerrar el caso, sino de una investigación llena de nombres y datos sobre los protagonistas de las guerras de poder que desde hace años se vienen sucediendo en el Vaticano y de las que el llamado caso VatiLeaks no era más que su escandalosa consecuencia. Al cerrar el informe, Joseph Ratzinger ya tenía todos los datos. A los ángeles caídos se les puede combatir con la oración y el buen ejemplo, pero contra los príncipes de la Iglesia es más aconsejable una espada de acero templado y un brazo capaz de empuñarla. Y él ya no tenía fuerzas. Dicen que fue por aquella época cuando Benedicto XVI, un hombre tímido, incapaz de la confrontación directa, pero profundo conocedor de las intrigas vaticanas, decidió marcharse. En la mañana de ayer, se refiere al 11 de febrero, los kioscos de Roma dejaban claro que, además de la sorpresa, la prensa italiana e internacional resaltaba la coherencia de la decisión de Benedicto XVI, su sinceridad al reconocer su cansancio, pedir perdón y marcharse. En una cafetería del Borgo Pío, el barrio de calles estrechas contiguo al Vaticano, un diplomático acreditado ante la Santa Sede pone la atención sobre un aspecto que no deja de ser llamativo. Dice, si se fija, prácticamente todos los diarios, cada uno con su estilo, dibujan al Papa como una víctima de las luchas de poder en el Vaticano. Hace unos meses, o incluso unos años, quienes abordaban el asunto del desgobierno en la Iglesia lo hacían culpando a Ratzinger, a su falta de carácter, a su equivocada manera de elegir a los colaboradores. Está feo utilizar esta palabra refiriéndose a un papa, pero se podría decir que, con su renuncia, Joseph Ratzinger ha ejecutado la venganza perfecta. Él se va, pero con él caen todos los que le amargaron el papado e hicieron ingobernable el Vaticano. Media hora después, en la sede romana de una congregación religiosa con fuerte arraigo en España, un prelado sonríe con la interpretación y dice, es algo malvada, propia de un no creyente, inadecuada en un momento que lo único que hay que hacer es acompañar al Santo Padre que se va y prepararnos para recibir al Santo Padre que será elegido dentro de unos días. Pero debo decirte que no se aleja de la realidad. Una realidad que por su propio carácter solo conoce Joseph Ratzinger y tal vez su único hombre de confianza, su secretario personal desde 2003, Monseñor Georg Ganswein. La decisión de Benedicto XVI, que quiso dejar muy claro que no era la enfermedad lo que lo empujaba a la renuncia, sino su falta de vigor espiritual para seguir manejando la barca de Pedro, puede conducir también al desmontaje de un organigrama de poder cada vez más alejado de las necesidades de los católicos, pero que sigue satisfaciendo la voracidad de la curia. Cardenales enfrentados entre sí, instituciones religiosas en pugna por obtener privilegios, un secretario de Estado, Tarciso Bertone, que hace mucho tiempo perdió la confianza de un papa que, para evitar la piedra de escándalo de la sustitución, decidió sustituirse a sí mismo. Por otra parte, continúa el artículo de la BBC de Londres. el novelesco asunto de los cuervos, los topos, los traidores, dejó en un segundo plano otro suceso de mucho más importancia para entender que el Vaticano sigue siendo un estado más oscuro que cualquier otro. Y uno se pregunta, decimos nosotros, ¿y no es dizque la Santa Sede lugar de residencia de su supuesto Dios? En septiembre de 2009, Ratzinger nombró al financiero Ettore Gotti Tedeschi, próximo al Opus Dei y representante del Banco de Santander en Italia desde 1992, presidente del Instituto para las Obras de Religión, IOR, la Banca del Vaticano. Según se dijo entonces, el nombramiento suponía un golpe de autoridad de Benedicto XVI, el último intento de poner en orden las finanzas de la Santa Sede, arrojar luz a lo que por definición nunca la tuvo. No hay más que recordar al cardenal estadounidense Paul Marcinkus y el escándalo del Banco de Dios en los años 70 y 80, cuyo colofón fueron los asesinatos de Roberto Calvi, responsable de la quiebra del Banco Ambrosiano, y del banquero mafioso jesuita Michel Sindona, pertenecientes ambos a la logia masónica P2. Aquel septiembre de 2009, Gotti Tedeschi llegó al Banco del Vaticano con la intención de limpiarlo. Pero antes de que se cumplieran 3 años, se dio cuenta de que aquel trabajo era efectivamente muy peligroso. Tanto que en la primavera de 2012, Gotti Tedeschi redactó un informe secreto de todo lo que había visto en los últimos meses. Fue descubriendo que tras algunas cuentas cifradas se escondía dinero sucio de políticos, intermediarios, constructores y altos funcionarios del Estado. Pero no solo eso, como sostiene la Fiscalía de Trapani, Sicilia, también Matteo Messina Denaro, el nuevo jefe de jefes de la Cosa Nostra, el capo de Tutti Capi, tendría su fortuna puesta a buen recaudo en el IOR, el Banco Vaticano, a través de hombres de paja. Dicen que fue entonces cuando Gotti Tedeschi, quien se había tomado el encargo del Papa como una auténtica misión, empezó a tener miedo. Un miedo que lo llevó a procurarse una escolta y a elaborar folio a folio un expediente que solo vería la luz si era asesinado. Un miedo que se acrecentó cuando, coincidiendo con la detención de Paolo Gabriele por la difusión de documentos secretos, Gotti Tedeschi fue destituido al frente del Banco del Vaticano. La operación de derribo al amigo del Papa, llevado a cabo por los consejeros del banco y bajo el respaldo del secretario de Estado, Monseñor Bertoni, incluía un documento durísimo que lo demolía moral y profesionalmente al dar a entender que estaba involucrado en la fuga de documentos robados al Papa. Según explicó entonces Andrea Tornielli, un periodista experto en asuntos del Vaticano, no se trataba, por tanto, de deshacerse del amigo de Benedicto XVI, se trataba de destruirlo. De ahí que cuando, por otros motivos, agentes de los Carabinieri se presentaron para practicar un registro en casa de Gotti Tedeschi, el financiero, ya despedido, se llevó un susto de muerte y los recibió diciendo: «¡Ah, son policías!», lo que dijo aliviado: «Creí que venían a pegarme un tiro». Los dos escándalos, el del mayordomo infiel y el del banquero despedido, se cerraron en falso. Paoletto recibió una condena simbólica y luego fue indultado, pero en el juicio quedó claro que se trataba de un apaño, es decir, de una componenda. Los silencios fueron más elocuentes que las palabras. También Gotti Tedeschi aceptó su despido en silencio, por amor al Papa, y cuando los fiscales y los periodistas italianos intentaron indagar en el contenido del informe secreto del banquero, una nota del Vaticano los mandó a callar. Y callaron, en un país donde los sumarios se airean en tiempo real. Paoletto y Gotti Tedeschi solo son los personajes pintorescos de una historia mucho más cruda, más oscura, la que vio el Papa en Castel Gandolfo cuando se asomó a la investigación de los cardenales octogenarios. Ese es también el Vaticano que abandona Ratzinger, una estructura de poder tan anticuada, tan protegida de los cientos de millones de verdaderos católicos por altísimos muros de soberbia, que se ha mostrado incapaz durante décadas de escuchar, por ejemplo, el clamor contra la pederastia, el llanto de las víctimas, la protección infame de los culpables. El sucesor de Benedicto XVI ya sabe que para dirigir la barca de Pedro no solo son necesarias la oración y las buenas palabras, sino también, o sobre todo, el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu. La dimisión de Ratzinger no se puede interpretar, por tanto, como un acto de rendición, sino como la única posibilidad de gritar de un hombre que jamás levantó la voz. Al momento en que el barco se hunde, las ratas saltan despavoridas al agua. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.